¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos como cada domingo a las 6 de la tarde en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestro programa en el cual denunciamos pobreza, sinhogarismo, cualquier injusticia social. Aquí seguimos, gracias por estar a nuestro lado. Ya sabéis que este programa también lo podéis escuchar en streaming en directo.radiotopo.org, también repetido en Radio Topo los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también nos podéis escuchar cuando os apetezca en nuestras redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram, en iVoox y repito, a cualquier hora que os apetezca. Hoy, en el programa 470... vamos a tener a un amigo especial del programa, en el que siempre nos ha atendido y siempre está a disposición nuestra, a Eloy Cuadra, activista social y escritor, que desde Tenerife nos va a comentar las últimas novedades del activismo social allí. Una muy importante, y es que la acampada reivindicativa Lolo Dorta se va a transformar en un movimiento más amplio, en la acampada reivindicativa canaria. Hablaremos también de su último libro y hablaremos también de lo que están haciendo las empresas de desocupación con personas vulnerables allí en Canarias, amparadas además por los propios ayuntamientos que contratan a estas pseudoempresas de desocupación, que lo único que son directamente son grupos de fascistas y matones que amenazan a la gente a desalojar sus casas. Previamente a esta Eloy Cuadra, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que nos trae el relato El Duelo, ambientado en Zaragoza, ya os lo digo, con la voz inconfundible, por supuesto, de Pepe Fernández. Todo ello aderezado con música, repito, será nuestro programa 470. Y antes de pasar al relato de Pepe Regueiro, El Duelo, como os he dicho, relatado por la voz inconfundible y grave y radiofónica de Pepe Fernández, quiero comentaros un par de cosas que se me olvidó, se me pasó con los nervios del primer programa de la nueva temporada el pasado domingo, y es que tenemos dos formas de comunicar, tenemos dos formas nuevas para que os comuniquéis con nosotros, con el programa, para que este sea un programa interactivo y por lo tanto tengáis voz a la hora de pues denunciar injusticias que se estén cometiendo, sugerir nuevos contenidos o incluso hacer críticas constructivas, que de la crítica constructiva es de donde nosotros aprendemos y mejoramos. Estas dos canales, digamos, de comunicación con el programa es un número de WhatsApp, que es el 608-539669. Repito, 608-539669. Y una cuenta de correo electrónico que es casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Allí os podéis comunicar con el programa, os podéis comunicar con nosotras cuando os apetezca y, repito, podéis sugerirnos pues contenidos, podéis denunciar alguna cuestión de sinhogarismo que se esté produciendo, cualquier cuestión que nos queráis comentar, esos dos canales están a vuestra entera disposición. Y ahora sí, vamos con el relato El duelo, en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Amanecía con luz gris, gris de la plomiza niebla que cubría todo el escenario. Campo de la Almozara. El tímido sol que quiere ver lo que aquellos dos hombres van a dilucidar. Juan Hernández de Miranda, un heredero de una familia bien, que se dice en Zaragoza. Frente a él, Rodrigo Almagro Buendía, un apuesto joven que se dedicó desde niño a criar y cuidar caballos. Entre ellos 15 pasos. El juez y los padrinos así lo habían acordado. Nada más que niebla entre los dos. Pero ambos veían lo que nadie allí podía ver. Los rizos de la pelirroja melena desordenada sobre la almohada de Beatriz de Almenara. El olor a bosque húmedo y los primeros y tímidos cantares de los pájaros hacían de la imagen un cuadro goyesco. Ambos contendientes vestían de negro, levita con faldones hasta medio muslo, camisa blanca con cuello alto y Juan, corbata de lazo, también negra. Rodrigo, en cambio, lucía una pañoleta roja que Juan reconoció inmediatamente. Él mismo se la había regalado a Beatriz al quedar embarazada de su primer hijo. Apretó los dientes y esperó. El juez daría la señal en cualquier momento. Por la mente de Rodrigo pasaban rápido los ojos de Beatriz. Con esa mirada que lo había transportado a su dormitorio tantas veces desde el establo de los caballos. Don Fermín de Valcuerna, el juez, levantó su mano derecha con un pañuelo de seda blanco y dijo: «Señores», una pausa eterna, y soltó el pañuelo que volaba hacia el suelo. Dos disparos sonaron. El bosque entero se sobresaltó. Pájaros por docenas salieron temerosos volando y los hombres paralizados miraron a sus duelistas. Rodrigo cayó de rodillas con una mancha roja bajo su pañoleta roja, mientras que Juan, pálido, sintió de golpe el frío amanecer zaragozano. El sol no calentaba su cuerpo y poco a poco la humedad de su sangre caliente descendía por el pecho. Aún se mantuvo en pie unos segundos. Antes de que sus padrinos llegaran a él, sonrió y cayó al suelo con los ojos vidriosos mirando al cielo. Rodrigo, en cambio, se sujetó la ropa y se incorporó. Tiró la pistola y quiso caminar hacia su contrincante. A duras penas llegó. Se agachó a su lado y le cerró los ojos. Beatriz, en casa, esperaba noticias, nerviosa. No sabía dónde colocar las manos. Los niños dormían mientras que ella, sus ojos lo delataban, había pasado la noche, aquella horrible noche, llorando. Pronto el cuerpo de su esposo llegó a casa. batido por defender el honor que ella había perdido. Sobre la herida del pecho, la pañoleta roja que ella había regalado a Rodrigo, su amante. En Zaragoza este duelo, el último probablemente, se recuerda en tabernas, donde los hombres hablan del honor y las mujeres de la honradez. En Zaragoza nadie sabe aún qué ocurrió después, pero yo, Rodrigo Almagro de Buendía, les puedo decir que Beatriz perdió la razón y con ello la custodia de sus hijos. Los abuelos jamás reconocieron la muerte de su hijo en aquellas circunstancias. Y Beatriz Hernández de Almenara y su hermano Juan quedaron en la calle hasta que los traje conmigo para Toledo. Ahora soy un pobre viejo que solo quiero recordar que el honor tiene precio muy alto, pero a veces se regala. Y ahora vamos con el comentario de Javier al relato, a ver qué le ha parecido. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, por esta maravillosa declamación, como siempre haces, de los relatos de Pepe Regueiro. Es un relato, bueno, da que pensar bastante. A pesar de ser de otra época, porque claro, hoy en día no arreglamos las cosas afortunadamente en duelos, sino que intentamos arreglarlos civilizadamente o no, también todo hay que decirlo. A lo mejor antes había mucha escenografía, mucha parafernalia con esto de la dignidad, del honor, etcétera, etcétera. Pero deja que pensar bastante en cuanto a qué entendemos por dignidad o qué entendemos por honor. Es verdad que la dignidad, el respeto de una persona cuesta mucho sacrificio ganárselo, porque a veces hay que ganárselo a pulso, el respeto, la dignidad. Y como dice Regueiro, al final del relato, a veces también la regalamos, y la regalamos tontamente. La regalamos, ¿cómo te diría yo?, como si no tuviese importancia. Y el respeto, la dignidad de una persona es una cosa que es absolutamente inherente desde que se nace. Así que es verdad que Regueiro nos ha transportado a otras épocas, al siglo XIX, pero el hecho de esta dignidad herida, de este honor, todavía sigue existiendo. De otras formas, pero todavía sigue existiendo. Y ahora vamos a poner un poquito de música, vamos a poner a Sean James, vamos a poner The Stones Cried Out, un cantautor de Chicago que le da al folk, le da al rock, le da al blues. Es una auténtica maravilla, no os lo perdáis. Seen many different sides of the sun. Well, I felt the earth shake beneath my feet and wondered if my time was done. And I've dabbled in the darkest of places. I've done all kinds of drugs, but there's never been a high that's made me feel the embrace of love. And the storms cried. It's a lot more fun. I've seen many different sides of the sun. Well, I felt the earth shake beneath my feet and wondered if my time here was done. Como he dicho antes, y después de escuchar esta maravilla auténtica de Sean James, The Stones Cried Out, tenemos a un buen amigo del programa, a Eloy Cuadra, que nos va a hablar de muchísimas cosas, de activismo social que va hacia adelante, que es lo importante, de su octavo hijo, como él lo llama, de su nuevo libro, y también hablaremos de alguna cosa más desagradable, como es el tema de las empresas de desocupación, que tanto en Canarias como en el resto del Estado español está haciendo estragos. Y este gobierno sigue sin ilegalizarlas. Muy buenas, Eloy. Buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Un placer, como siempre, tenerte aquí en Con la Casa en la Mochila. Ya sabes que también es tu casa. Y agradecido, digamos, por que nos cuentes todo lo que, sobre todo lo que vamos a hablar. En primer lugar, Eloy, vamos a hablar en principio sobre esa transformación de la acampada reivindicativa Lollobrigida y la gran labor que ha hecho estos años, primero con Lollobrigida a la cabeza, que siempre es recordado en nuestro programa y que siempre su memoria perdurará con nosotros, y después un poco bajo tu... Bueno, pues encabezada por ti, digamos, en este caso, o alentada por ti, se va a transformar en un movimiento social mucho más amplio, que es la Acampada Reivindicativa Canaria. Si no me equivoco, va a ser mañana, lunes 17 de noviembre. Cuéntame un poco, bueno, Eloy, cómo se ha logrado esto, porque tú sabes que en anteriores programas hemos hablado mucho sobre este... Que había que juntarse, digamos, varias causas, varios movimientos allí en Canarias, y creo que por fin a lo mejor lo podéis conseguir ya. Pues bueno, antes que nada, gracias por darme la oportunidad de hablar en vuestro programa, siempre un placer. La iniciativa no es Acampada Reivindicativa Canaria, es Asamblea Reivindicativa Canaria, ARCAN. Pero claro, como manteníamos el anterior nombre de acampada, lo hemos cambiado a Asamblea Reivindicativa Canaria. ¿Y qué es lo que es este nuevo movimiento? Nosotros hablamos de una organización sociopolítica. Y es un paso que teníamos que dar, que ya lo habíamos hablado con Lollobrigida en su momento, un paso hacia una plataforma que puede participar en las elecciones, que tiene la capacidad para participar en cualquier comicio electoral. Entonces, la gente dirá, bueno, esto es un partido político. No es un partido político por muchas cuestiones que ahora comentaremos, pero ¿por qué damos este paso? ¿Por qué articulamos nuestro colectivo, lo transformamos en una organización que puede concurrir a las elecciones? Porque hay un abismo en la actualidad en Canarias y en España entera. Hay un corte, una muralla, un abismo entre la calle y la clase política. Da igual lo que tú protestes, lo que hagas, lo que lleves, no te van a escuchar ni te van a defender, salvo que tú seas de la cuerda de algún partido. Entonces sí, te abren las puertas, pero eso es, son colectivos politizados, son satélites de los partidos, y eso no es lo que nosotros somos ni lo que queremos hacer. Entonces, por una parte, ya lo habíamos hablado con Lollobrigida, está la cuestión de que hay un abismo completamente, hay un corte total. Otra cuestión que nos lleva a dar el paso, bueno, en Canarias, más que ningún otro sitio, hay una crisis de vivienda y una desigualdad social brutal. No vemos que se esté resolviendo nada desde la calle, desde la clase política tampoco. Queremos influir también en el ámbito político. Otra cuestión que nos lleva a dar el paso, nos han criticado siempre, cuando estaba Lolo y después de Lolo, que éramos unos movimientos politizados, que hacíamos política, que no éramos la típica ONG que hace solidaridad o que da charlitas o que hace cualquier cosa temática, sino que éramos muy cañeros, muy de llevar propuestas políticas, de denunciar a los políticos. Entonces teníamos bastantes problemas para que los medios nos sacaran porque nos decían que éramos pues políticos, entonces, pero luego al mismo tiempo no estábamos adscritos a ningún partido político, aunque somos de izquierda, de justicia social y demás, pero somos críticos con las izquierdas alternativas, muy urbanitas que tenemos hoy, políticamente correctas, muy blanditas. No creemos que esa sea la línea, entonces por ahí tampoco hemos tenido apoyo. Entonces, tanto por un lado como por otro, nos obligan a dar el paso. Y luego en Canarias, todos los movimientos, la mayoría de movimientos políticos, incluso los que están saliendo nuevos, son algunos nacionalistas nuevos de centro-derecha, otros que no quieren hablar de, que dicen que son transversales, ni derecha ni izquierda, muchos nuevos de izquierda, perdón, de derecha, de ultraderecha. Entonces vemos que el espacio de un movimiento sociopolítico de justicia social, de lucha de clase, pegado a la calle, pegado a lo canario, está desierto. Entonces, por todos estos motivos, damos el paso. Y un último motivo, queremos que se le rinda el merecido homenaje a Lolo Dorta. Llevamos una iniciativa con muchas firmas de ciudadanos y de colectivos para que se le pusiera su nombre a una plaza de la ciudad. No han querido, el alcalde de derecha no quiere, pues también es eso otro motivo más que nos lleva a dar el salto a poder estar en la política para ver si desde dentro conseguimos que se le rinda el merecido homenaje a un héroe del pueblo. Pues esos son los motivos que nos llevan a dar el salto, a articularnos como organización política, pero no somos un partido. Pues no lo somos. ¿Y por qué no lo somos? Porque, primero, somos activistas. No vamos a cambiar lo que hemos hecho siempre. O sea, por el hecho de que tengamos una estructura que nos podemos presentar cuando haya elecciones, habrá que ver si tenemos ganas de presentarnos, si tenemos gente, capacidad o no. De momento tenemos la estructura, vamos a seguir siendo activistas, vamos a seguir denunciando todo lo que haya que denunciar, estando con la gente que sufre, acompañando, o sea, nuestra actividad diaria no va a cambiar en absoluto. Y luego, otra cuestión más que nos diferencia de la clase política, llevamos hasta en nuestros estatutos una norma que en caso, en el hipotético caso que saliéramos elegidos en alguna circunscripción, no vamos a formar parte de ningún gobierno, ni a recibir ningún cargo. Vamos a seguir siendo oposición, vamos a seguir siendo calle, podremos apoyar algún gobierno si nos convence, con un voto, cuando haya que votar, a lo mejor votamos a favor, si eso es lo que más conviene al pueblo, llevaremos nuestras iniciativas, participaremos de la política, pues votando lo que nos consideremos que está bien, pero no vamos a formar parte de ningún gobierno, ni a tener ninguna poltrona, ni a recibir ningún sueldo, porque eso nos pervertiría. Y bueno, de momento, en un futuro muy lejano, si se dieran las circunstancias de que el movimiento creciera mucho y tuviéramos mucha representación, ya se vería lo que pasa, pero eso todavía es años luz. Entonces, para nada vamos a ser un partido político, tenemos una estructura muy horizontal, no del todo asamblearia, nosotros hablamos de sociocrática, con grupos de trabajo, basada en la red de confianza, y bueno, cualquier persona que quiera integrarse con un ámbito de trabajo se puede integrar, formar un grupo de trabajo y trabajar en ese ámbito. Hay unas formas de coordinación y unos estamentos para que todo esté conectado, pero bueno, de momento queríamos darle a la ciudadanía la posibilidad de una estructura organizada donde trabajar, donde implicarse y, ¿por qué no?, el día de mañana, pues con esta casta política que no representa a nadie, pues dar una opción de algo diferente, una herramienta. Un ejemplo que nosotros ponemos mucho, en un partido político hay que entrar, hay que afiliarse, hay que decir a sus órdenes al jefe, hay que pegar carteles y hay que aceptar una ideología determinada. Nosotros somos una herramienta. En la herramienta no se entra. Tú no entras en una herramienta. La herramienta la usas. ¿Para qué? Para trabajar. Pues eso es lo que somos o lo que pretendemos ser. Muy diferente a lo que hoy son los partidos políticos. Pero fijaos, queridas y queridos oyentes, fijaos que esta gente que lleva el activismo en vena y que llevan luchando años y años, por primero por una vivienda digna, segundo porque la población canaria se levante por unas condiciones dignas de trabajo, de vivienda, de salarios, de cesta de la compra también. Fijaos si llevan el activismo en vena, que en su presentación, como digo, que será este lunes 17 de noviembre, no se quedan con los brazos cruzados y a que les aplauda la gente, no, van a presentar el modelo canario de alquileres asequibles con responsabilidad social. Y a mí me gustaría, Eloy, lógicamente, que explicases qué es este modelo canario y si se puede exportar, por supuesto, a la península. Pues se puede exportar perfectamente. Pues este modelo es una solución que, bueno, después de tantos años de experiencia en la vivienda, decir a los oyentes que cuando estaba Lolo vivo, en el año 2020, ya empezamos a avisar a las administraciones en Canarias de que la vivienda vacacional iba a ser un problema. Ya empezamos a decir que había que regularlo. Ya empezamos a decir que había sentencias que permitían regularlo en Europa, normativas. Pues hoy mismo, esta semana se ha aprobado por fin una ley que regula el alquiler vacacional en Canarias, que es una ley bastante mala porque va a favorecer a las grandes empresas hoteleras. Pero bueno, ya tarde mal han aprobado cuando ya es tarde. ¿Por qué? Porque Canarias tiene el porcentaje más alto de vivienda vacacional de toda España. Aparte de unos precios desorbitados, una demanda altísima, pues con la realidad y nuestra experiencia queríamos empezar con una iniciativa potente y factible, esta que has comentado. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues, por un lado, fundimos lo que se está haciendo en Canarias, lo que hace el Gobierno de Canarias, con la propuesta estatal. La ley de vivienda estatal, que lo que hace es topar precios, zonas tensionadas, imponer, porque es una ley que intenta imponer al propietario que cobre una cantidad determinada, que no desahucie, una serie de limitaciones al propietario cuando el Estado no tiene competencia en vivienda. O sea, saca una ley impositiva cuando no la puede aplicar porque la mayoría de comunidades autónomas dicen que no, que son del PP y no la aplican. Entonces, una ley que además, si se aplicara como se está aplicando en algunas zonas de Cataluña, pues está limitando muy poco los precios y retirando mucha vivienda del mercado, porque los propietarios dicen, sí, a mí me vas a tú a cargar todo, pues ahora la quito y la llevo al vacacional, o la llevo al alquiler de temporada, o la llevo cerrada. Nuestro modelo trata de arreglar eso y también de cambiar una cosa que se está haciendo aquí, imagino que se hará en todas las comunidades, que es dar una subvención al inquilino, para que el inquilino que le cuesta pagar el alquiler, pues tenga un dinerito más, 250 euros, para pagar el alquiler. Nuestro modelo utiliza eso, pero en vez de dárselo al inquilino, que eso no baja precio, al contrario, lo sube, porque si hay más dinero en el mercado para que los inquilinos puedan pagar, pues a lo mejor el propietario dice que encima tienes una ayuda, pues ahora te subo precio. Nosotros queremos que esa ayuda se la demos al propietario, que esto es la base de la ley de vivienda y de la política de vivienda en Alemania, es esta. Las ayudas son al propietario. Si tú le das una ayuda al propietario, el propietario a lo mejor se mantiene con ese inquilino durante muchos años, a lo mejor mantiene un precio regulado porque le estás dando una ayuda. Aparte, en nuestro modelo se le da unas garantías de impago, el Gobierno de Canarias gestionaría un seguro de impago, en caso de impago abriría un fondo de garantías en caso de contingencias mayores, luego hay otra serie de beneficios fiscales. Estamos planteando que a los propietarios que se incorporen a este modelo, pues los dos primeros años haya una desgravación de hasta el 90% en el IBI, a partir del tercer año el 50%. Si la vivienda viene del vacacional o viene de estar vacía o viene de alquiler de temporada y la pone en este modelo de alquiler para familias, se le daría una bonificación especial de 500 euros anuales, que esto lo daría el Cabildo. O sea, estamos implicando a las tres administraciones, Gobierno Autonómico, Cabildo y Ayuntamiento, en un modelo que al final replica lo que ya está haciendo el gobierno de Canarias, dando dinero a los inquilinos, que además no sirve porque ponen unos topes. Si el inquilino gana más de 3 veces el IPREM, ya no puede tener derecho a este tipo de ayuda. Entonces, no se lo van a dar a nadie, porque el 3 veces el IPREM es ganar 1.600 euros al mes, o 700. Con lo cual, si es una familia con 2 sueldos, ya, aunque sea que no van a alquilar, no se acogen a este tipo de alquileres. Luego tienen otras limitaciones, que más de 900 euros no te dan tampoco la ayuda. Y aquí en Canarias 900 euros es lo mínimo casi. Entonces, por una parte, solventamos esta medida del gobierno de Canarias de ayudas al inquilino que no sirven. Por otra parte, el modelo estatal, que es imposición sin ninguna contrapartida, nosotros estamos al propietario, le vamos a dar una ayuda, le vamos a dar una serie de beneficios, le vamos a dar garantías para que tenga seguridad jurídica e incluso, cuando hablamos de responsabilidad social, se le va a dar una placa, un sello, que es RS, responsabilidad social, que van a poder poner por fuera si quieren, como ahora es la VV de vivienda vacacional, van a poner RS, responsabilidad social, o sea, va a ser un distintivo de calidad, de orgullo de un propietario que forma parte de una red responsable de propietarios que piensan en el beneficio de la ciudadanía y bajan un poquito. Nosotros tenemos modelos, ejemplos para viviendas de 80 metros, de 90 hasta 100 metros, de 50 a 100 metros cuadrados. Y hemos replicado el modelo con una serie de fórmulas. Esto no es de hoy para mañana. Esto tiene todo un estudio de matemático para que el precio sea un poco inferior o algo inferior al mercado, pero que el propietario va a recibir, a lo mejor renuncia a 100 euros o a 150 euros, dependiendo, y va a recibir, por otro lado, una serie de garantías. Entonces, estamos bajando automáticamente el precio de mercado, 150 euros, o incluso más en determinados casos, sin ningún esfuerzo, porque la misma cantidad que se le está dando al inquilino, se la damos al propietario, y el propietario baja el precio de la vivienda a cambio de una serie de ayudas que la da el ayuntamiento, que menos que un descuento del IBI, con la crisis tan grande, o un plus por recuperar vivienda del vacacional, que lo da el Cabildo, pues qué menos. Y este es nuestro modelo, compensar, intervenir en el mercado, pero compensando al propietario. Y ya te digo, nos apoyamos en quizá el mayor experto que hay en España y en Europa en cuestiones de vivienda, que es Javier Burón, que ahora mismo es el máximo responsable de la empresa pública de vivienda del gobierno de Navarra. Antes fue consejero de vivienda en el País Vasco. O sea, que tiene una experiencia tremenda. Y este hombre, pues en un libro que acaba de publicar, lo recomienda. Habla de esto mismo que estamos diciendo nosotros. Pone ejemplo de Alemania, que tienen un modelo muy similar a este. Este hombre, nada sospechoso de ultraizquierdista, porque si trabajó de consejero de vivienda en el gobierno vasco, donde siempre ha estado el PNV gobernando, pues este hombre dice que hay que intervenir y que multaría a las viviendas que estén vacías, que por cierto, no lo he comentado, esa es otra palanca que tenemos para incentivar a los propietarios a poner su vivienda en este modelo, que es que los propietarios de más de 3 viviendas, no queremos atacar a los pequeños propietarios, los propietarios que tengan más de 3 viviendas y las tengan vacías van a tener un recargo por tenerla vacía. Entonces, por un lado y por un lado incentivos en positivo y por otro en negativo si quieren seguir manteniendo, especulando con la vivienda. Pues todo esto que estamos comentando aquí, que parece, pues dicho aquí en Canarias, que tenemos un gobierno de derecha y una mentalidad muy de derecha, y seguramente en Aragón también, y en España entera ahora lo que triunfa es la ultraderecha, pues esto se verá como algo bolchevique o comunista o intervencionista. Pues yo invito a los oyentes a que revisen Javier Burón, El problema de la vivienda, consejero de vivienda del gobierno vasco, ahora está en Navarra. Léanse lo que este hombre dice y lo que recomienda. Este hombre habla de una situación que nos vamos a suicidar como sociedad si no hacemos algo ya con la vivienda. Y él sabe más que nadie. Pues es lo que estamos intentando aquí, replicando fórmulas que este hombre ya ha puesto en práctica en el País Vasco. El País Vasco es como un país al margen de España. Pues ¿por qué? Pues porque hacen política real. Luego tienen más recursos, mejor economía, pero luego tienen a este hombre, lo tuvieron de consejero ahí bastante tiempo. Y ahora está en Navarra, lo han fichado. Pues ojalá pudiéramos ficharlo para Canarias, no va a ser el caso, pero bueno, estamos intentando hacerlo lo mejor posible y mañana lunes presentamos también esta iniciativa que va a tener su recorrido, vamos a dar charlas específicas para presentarla y vamos a intentar pues sumar a la mayor cantidad de apoyos posible y esta medida es perfectamente replicable en cualquier comunidad autónoma con el mismo modelo, la misma fórmula. A lo mejor en otra comunidad hay que bajar el ratio porque lo hacemos en base a los precios de mercado. A partir de ahí vamos bajando, vamos estableciendo la fórmula, pero es perfectamente y además barata, porque lo que hacen los gobiernos de derechas en todos lados, ellos dicen, no, hay que construir. Vamos a darle facilidades a los constructores para que hagan vivienda privada y con el rollo de asequible, que lo tengan unos cuantos años ahí en alquileres asequibles un porcentaje y dentro de 5 años ya que hagan lo que quieran, que las vendan. O sea, más vivienda, más ladrillo, cuando en España hay cerca de 4 millones de viviendas vacías, en Canarias hay 211.000 viviendas vacías, una quinta parte de las viviendas que hay en Canarias están vacías. Pues ahí tenemos para utilizar, para presionar y para acabar con la especulación. Pues esto es lo que presentamos mañana también, y a ver qué tal se nos da, pero bueno, vamos a apretar fuerte. Sin duda alguna, un gran ejemplo que es perfectamente exportable, que además os habéis fijado en un gran experto como es Javier Burón, efectivamente, que se fija en los modelos de Alemania, también el de Austria, en concreto en la ciudad de Viena, también está este modelo de alquileres asequibles, de vivienda social, y seguro que tendréis bastante eco, digamos, en Canarias y espero que en el resto de la península. Como vamos a hablar de otras cosas menos agradables, pues vamos a poner una canción para elevar un poco nuestro ánimo, que es que vamos a poner a The Dead South, a un grupo canadiense que un poco mezcla folk con country estilo Kentucky, y vamos a poner You Are My Sunshine, perdón por mi inglés. Seguro que todos tenemos una persona que es como la luz del sol. Seguro. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sunshine away. shine away. Please don't take my sunshine away. Y continuamos con Eloy Cuadra después de oír esta maravillosa canción de The Dead South, que yo me la pondría en bucle, lo reconozco. You Are My Sunshine es un auténtico descubrimiento. Pero ahora vamos a hablar de cosas nada agradables, lo reconozco. Eloy, vamos a hablar de las empresas de desocupación. No voy a decir que solo sea desocupa, porque parece ser que están surgiendo como los hongos las empresas estas de matones, de matonismo, que amenazan, coartan en claros ejemplos delictivos a personas vulnerables para que abandonen sus casas. Y esto está pasando, si no me equivoco mal, con la Junta de Compensación de Cuna del Alma, allá en Canarias. Cuéntame, Eloy, ¿por qué? Bueno, pasa, ¿por qué es que está produciendo? Pasa en todos sitios. Esto es una deriva de la realidad social y política en España. Pues sí, si hay una crisis de la vivienda, si no hay respuesta para los problemas de vivienda y hay mucha gente que se queda en la calle o no puede pagar el alquiler, o hay una casa de un banco y se mete, entonces ya lo sabe todo el mundo, el problema en España son los ocupas. A cualquiera de derecha o ultraderecha que le pregunte, te va a decir que los ocupa, eso es lo peor, y la vivienda, el problema de la vivienda es los ocupa. Pues a raíz de esta dinámica, pues tenemos las empresas de desocupa, que son los grandes héroes del momento para toda esta mitad de España de derecha o ultraderecha. ¿Y qué es lo que hacen? Pues fortachones paramilitares que utilizan las coacciones, y las coacciones es un delito del Código Penal. Para su éxito se basa en un delito del Código Penal, en plantarse allí, amenazarlos con pegarles o con dejarlos en la calle o ponerle un control de acceso, tíos muy fuertes, con tatuajes, con el pelo rapado, con pinta de asesino. Entonces, eso son coacciones y eso es un delito. Pues esto en España llevan ya muchos años proliferando y mucha gente recurre a ellos. Y claro, amedrentan, amenazan, y aquí en Tenerife pues está la cosa muy mal. Hace, en los últimos meses, una de estas empresas, sus dirigentes han acabado en la cárcel acusados de asesinato, además confesados, llevaron a la policía a un cadáver en el maletero del coche y se entregaron diciendo que lo habían matado. Otra empresa de estas, también en el sur de Tenerife, a su dirigente lo detuvieron por acoso y coacciones a la Guardia Civil, le han puesto una orden de alejamiento. No puede entrar en un municipio de los estragos que han causado. Pues estas empresas, las empresas con las que estamos ahora topándonos, son otras, que hay infinidad. Pues una de ellas están amenazando a trompadas a un señor enfermo mayor que está en un proyecto urbanístico, en una nave que es patrimonio industrial. Y hoy mismo hemos conseguido frenarlo después de una denuncia que le ayudamos a presentar hoy. La Guardia Civil ha ido allí a protegerlo y ya le han dicho que de trompadas nada, parece que algo están haciendo. Y el otro caso, una señora con un menor discapacitado, gran dependiente, anoche fueron, le cortaron la luz, la tienen amenazada, aterrorizada, le han dicho que le van a poner un control de acceso, también esta mañana la hemos ayudado a poner otra denuncia en el juzgado. Y esto es el pan nuestro de cada día aquí. En uno de los casos, quien contrata a esta empresa es una junta de compensación que pertenece o depende del ayuntamiento, donde hay un alcalde del PSOE que además es el presidente del PSOE de Canarias. O sea, y esta ley, estas empresas, en febrero de este año, Podemos llevó al Congreso de los Diputados una moción para ilegalizar a estas empresas. Obviamente, unas empresas que no son mediadores, que son paramilitares y que se basan en un delito para ganar dinero, pues no debería ser legal. Pues el PSOE de Pedro Sánchez, este que se presentan como el freno a la ultraderecha, que son los más de izquierdas que ha habido en España, pues se abstuvieron y no se pudo votar ni tramitar esta ley porque el PSOE no quiso, se abstuvo cobardemente a una iniciativa de Podemos. Pues esto es lo que hay en España y la gente lo tiene que saber, lo que es el PSOE en realidad. ¿Por qué hicieron esto? Pues yo quiero pensar, a lo mejor me equivoco, que a ellos les interesa que cuanto más sufrimiento haya en la calle cuanto más ultraderecha encendida, cuanto más empresa de desocupa haciendo el horror por ahí, sufriendo la gente, pues a lo mejor ellos se pueden presentar más como los salvadores. Pero estas cosas los retratan. Y esto es lo que contra lo que estamos luchando. También nos la estamos jugando porque bueno, son gente muy peligrosa, pero hay que denunciarlo. Alguien tendrá que hacerlo. Yo soy de los que pienso que efectivamente el PSOE ha sido absolutamente cobarde en este sentido, porque son empresas mafiosas, vamos a hablar claramente. Pero yo también creo, sin poner ninguna excusa al PSOE, faltaría más, que en esto se equivoca y de pleno. Que probablemente también hay miedo a que esto en instancias judiciales se tumbe. Que las empresas de desocupación recurran esta hubiesen podido recurrir esta iniciativa y alguna instancia judicial, no digo las menores, pero sí instancias más altas como el Tribunal Supremo, llegado al caso, hubiesen tumbado esta iniciativa legislativa por coartar la libre empresa. Quiero pensar eso yo también. Pero por ahí pueden también ir los tiros, entre la cobardía y el temor también a lo que los jueces y juezas puedan decir, sobre todo en instancias superiores. Puede ser, pero un error y sí. Ha gustado el debate. Por lo menos dale para adelante y luego ya que pase lo que pase. Es un error imperdonable. La justicia en España sabemos hacia qué lado está volcada y no es hacia el lado izquierdo. Es un error absolutamente imperdonable porque son mafia. Punto. Ya está. No, es que no hay más que es que no admite ninguna otra discusión. Igual han hecho el cálculo electoral y dice, bueno, si en España todo el mundo está en contra de los Ocupa, no nos vamos a poner nosotros a favor, que perdemos votos. También pero, puede ser. Pero si esta gente piensa solo en votos. Pero si las viviendas ocupadas son el 0,0001% de las viviendas de este país. Sí, nuestras y nuestros oyentes son inteligentes, desde luego hay que hablar con propiedad y las empresas de seguridad, de alarmas y tal, están haciendo su agosto con esto de que sales de casa y te van a ocupar, y sales de casa por el pan y te van a ocupar la casa. Esto es tan absurdo y además es que es ridículo, es absolutamente ridículo y es no saberse la ley tampoco. Pero en fin, Eloy, ahora vamos a hablar ya por último de otra cosa bastante más agradable, que es tu libro, tu nuevo libro, tu octavo hijo, como le llamas, que es un poco una historia del movimiento reivindicativo canario, pero también un poco un homenaje a Lolo Dota. Sí, mi octavo hijo, mi sexto libro, porque tengo dos hijos que andan por ahí por el mundo, pero esto lo llaman también mis hijos, porque son como partos. El otro día nació este libro, La rebelión necesaria, crónicas desde un archipiélago saqueado. El nombre ya lo dice todo, es una invitación a la rebelión individual, no revolución, rebelión, que tiene que empezar en uno mismo. Son cinco libros en uno. Yo suelo hablarlo así. Uno es un homenaje a activistas que ya no están, el compañero hermano Lolo Dorta, otros activistas que también fueron importantes y ya no están. Otro libro es una invitación a la rebelión, un manual de rebeldía que vale para cualquiera que lo lea en cualquier sitio del mundo, no tiene por qué estar circunscrito a Canarias. Otro libro es un grito de desespero o de basta ya por la dignidad del pueblo canario. Otro libro es una crónica de los últimos 15 años de las luchas sociales más importantes de Canarias, en muchas de ellas en las que hemos participado, Lolo y yo. Y el quinto libro es un análisis de cómo el sistema, desde 2008 hasta la actualidad, pues nos ha llevado a un desmembramiento, desmontaje del estado del bienestar, un desmontaje calculado para que hoy estemos en un capitalismo salvaje del sálvese quien pueda y del trumpismo que avanza. Pues ahí están los cinco libros. También hago una crítica bastante importante al trumpismo y a todo este movimiento reaccionario que se extiende por España y por medio mundo. Y bueno, creo que está muy bien, no porque lo diga yo. O sea, el otro día cogí un ejemplar y empecé a leerlo, como el que lee cualquier libro, y digo, oye, pues mire, me está gustando. No es lo mismo escribir un libro o repasarlo, corregirlo, así que leerlo ya en un libro impreso. Y estoy bastante contento con el resultado. Tengo ya como 4 o 5 presentaciones aquí en Canarias. Espero que haya más y, bueno, y a ver qué recorrido tiene, pero de momento muy contento. Y como es un libro que intenta animar a no resignarse, a luchar, a que todavía se puede cambiar el mundo desde otra óptica, desde la empatía, desde la confianza, desde el apoyo mutuo, desde el desmontar la meritocracia, la porofobia y todo lo que ahora se estila. Pues bueno, pues también es una tercera vía. Hay una crítica, igual que hay una crítica al trumpismo, hay una crítica a las izquierdas urbanitas, políticamente correctas, que nos han llevado en la última década. No hace falta que diga nombres. Entonces es un libro incómodo, y en la contraportada se habla que al no estar alineado ni con un lado ni con otro, pues también es un libro maldito de alguna manera. O sea, no se puede imaginar los oyentes la cantidad de enemigos que yo tengo aquí, porque no nos casamos con nadie y optamos por una tercera vía, que de momento no hay mucha gente en esa tercera vía. Aquí hay que arrimarse a la derecha o a la izquierda, pero inventos nuevos, y nosotros estamos por un camino nuevo. Entonces, y todo eso se propone en 200 y pico, casi 300 páginas que tiene el libro, muy entretenido, muy dinámico, no dicho solo por mí, sino gente que lo está leyendo, que dice que tiene un ritmo muy bueno, hay muchos datos que te refuerzan que cualquier persona que quiera mantener un discurso anticapitalista, antitrumpista y antisistema, en el libro va a encontrar argumentos miles para reforzar esa vía. Y sobre todo también antipatriotismo de banderita, que últimamente has hablado de ello. De esos patriotas que llevan la bandera como si no hubiese un mañana, como si les diese de comer, y resulta que más allá de la bandera, que es de todos y de todas, aunque algunos, sí, aunque algunos seamos republicanos, como yo mismo, que me reconozco republicano, no deja de ser el símbolo de un país que del que se han apropiado otros para excluir a los otros y otros. Y para odiar. Y eso es un problema muy grave que tenemos los que no somos de los de la banderita. ¿Por qué? Pues porque ellos juegan el partido en casa. Si hiciéramos un símil futbolístico, en esta pugna por pugna política entre un lado y otro, todos estos de derecha y ultraderecha juegan el partido en casa y con el árbitro a favor. O sea, ellos se presentan como los españoles. Cuidado, los patriotas españoles son ellos. O ellos dicen, somos nosotros. Los otros son separatistas, filoetarras, escoria roja, comunista, lo peor. Entonces, los que somos de izquierda tenemos que luchar contra eso. Entonces tenemos que, imagínate, si ya la corriente dominante en el mundo es el trumpismo y es los reaccionarios, volver a los nacionalismos y volver al patriotismo y a contra los inmigrantes, contra los derechos humanos, si encima tienes que defender eso contra tu propio país porque te van a llamar antiespañol, pues imagínense, yo en el último artículo que publicaba me iba a internet y ponía neonazis Alemania, neonazis Francia y neonazis España. Pues le das a buscar, le das a las imágenes, y los neonazis de Alemania y los neonazis de Francia no llevan banderas ni de Alemania ni de Francia. Llevan banderas negras, simbología de lo que sea, y los neonazis de España son todo banderas de España. Estas hay banderas de ahora. Pero entonces, ¿por qué? Pues en Alemania y en Francia saben que Alemania y Francia es mucho más que esa ideología y tienen un mínimo de respeto. En España, ¿qué caldo de cultivo tenemos? Eso es repetir lo que pasó en la época, en los años previos al sí, golpe de Estado de Francia. Sin duda, Eloy, entonces, sin duda. Eso es lo que estamos repitiendo. Entonces, tenemos ya que dejar, porque el programa se acaba, Ya sabes, Eloy, que esta es tu casa. No, no te preocupes, si yo también me enrollo, ya me conoces. Esta es tu casa, seguiremos hablando durante toda esta nueva temporada y gracias, mil gracias por estar con nosotras en Con la Casa en la Mochila, de verdad. Gracias a ustedes, creo que hemos tratado algunos temas interesantes y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Seguimos. Un abrazo. Un abrazo. Y aquí hemos terminado por hoy. Y hasta aquí el programa 470 de Con la Casa en la Mochila. Un placer como siempre, gracias por estar con nosotras y nosotros y el próximo domingo os esperamos a las 6 de la tarde en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Saludos y hasta la próxima semana.